Es que nos queremos, ¿eh? Damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu Santo Espíritu que habita en nosotros. Y te damos gracias, Señor, también porque podemos en esta mañana escucharte. Queremos que nuestras vidas se giren y se rindan, Señor, a tu Señorío. Amén. Y la única forma, Señor, que tenemos de hacerlo bien es a través de tu palabra. Amén. Que no sean palabras de hombres, amén, que no sean amén nuestros propios pensamientos, Señor, sino que sea tu propia voz la que llegue hasta nuestras amén conciencias y hasta lo más íntimo de nuestro ser. Amén. Bendice a Federico y utilízalo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, hermana. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir con Primera de Juan. Estamos cantando que el Señor es nuestro refugio y que nos alimenta. Y yo cuando cantamos estas cosas no dejo de preguntarme una y otra vez hasta dónde nuestras canciones son conscientes o son rutinarias o qué. Porque, bueno, si yo tengo que juzgar por mi vida, la cantidad de veces a lo largo de mi vida que yo he sido consciente de la rutina, pues me faltarían hojas para escribir, ¿eh? Y cuántas veces decimos que el Señor es nuestra ayuda, nuestro refugio, nuestro poder, pero después nuestras vidas son vidas de ruina, ¿eh? Entonces, yo espero que esta mañana, con la ayuda del Señor, podamos entender un poquito más y crecer en la fe, porque estamos jugándonos mucho, mucho, muchas bendiciones. Esta mañana tenemos un pasaje, una porción de la palabra que podemos dividir en cuatro partes, y la vamos a dividir en cuatro partes. Yo voy a ir leyendo cada una de esas partes. En primer lugar, vamos a leer en el capítulo 2, versículo 3 hasta el 6. Y aquí vamos a ver algo muy, muy importante. Va a ser la porción en la que vamos a dedicar más tiempo. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Vuelvo a repetir, porque la frase es muy, muy, muy importante. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. O como dice el texto, la versión textual, que nosotros le hemos conocido. El que dice yo lo conozco o yo le he conocido, que es lo correcto, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Lo voy a leer otra vez. El que dice yo lo he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Esto es importante, hermanos, que nos detengamos en considerarlo, porque estar seguros, saber que realmente conocemos a Dios, es vital. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo tuve una experiencia inmediatamente después de convertirme, a los 10, 15 días de convertirme, no sé, o al mes, no sé. Mi vida cayó en picado. bajo la tentación. Y entré en una etapa que me duró varios meses, en la que yo no había día que no hiciera lo que no quería. Y llegaba a mi casa triste por la noche y no cenaba y me metía en mi cuarto y no saludaba a mis padres y me encerraba allí y allí me ponía a llorar hasta las 2 o las 3 o las 4 o toda la noche. Porque yo había fracasado una vez más. Y así estuve como 3 o 4 meses. Claro, en esos periodos viene la palabra y te pregunta, si tú dices que tienes comunión con Él y no cumples sus mandamientos, eres un mentiroso. Y yo me debatía. Digo, pero Señor, ¿he creído en ti bien? ¿No he creído bien? ¿Qué? ¿En qué he fallado? Yo creo en ti. Tu palabra dice en Juan 3:16, pa, pa, pa, pa. Y yo creo en eso. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? Al final, os confieso que no entendía nada. Había aprendido de la palabra desde niño. Me sabía los salmos de memoria, muchas porciones de la Biblia. Sabía lo que había que hacer, sabía lo que era el Señor, lo sabía todo. Pero mi vida era, después de dar testimonio de fe, era un auténtico desastre. Peor que antes. Peor que antes. Claro, en ese momento puedes decir todo es una mentira. Lo que yo he leído en la Biblia, todo es una mentira. Porque no funciona para mí. Y me temo que eso le pasa a muchos cristianos. No los 4 meses siguientes a convertirse, sino a lo largo de muchos años. Por eso es muy importante lo que tenemos esta mañana aquí, en la palabra. Porque tenemos afirmaciones muy, muy rotundas. En el capítulo anterior, o sea, en el pasaje anterior, capítulo primero, el domingo pasado, vimos, se nos hablaba de tener comunión con Dios. Y vimos que para tener comunión con Dios hay que andar en la luz y que andar en la luz de Dios es andar consciente de nuestra pecaminosidad, consciente de nuestra debilidad, conscientes de nuestros pecados y acudir, cobijados en la sangre de Cristo, al Señor y pedir perdón. Esa era la forma que vimos el domingo pasado de mantenernos en comunión con Dios. Porque ante Dios el pecado no puede estar. Dios destruiría todo lo que fuera pecado delante de Él. Entonces, vimos esto. ¿Cómo es posible caminar en la luz, tener comunión con Dios y con los hermanos? Y es siendo consciente de nuestro pecado y confesándolo al Señor, y abandonándolo. Claro, yo lo abandonaba cada noche, y cada mañana hacía promesas, hoy no, hoy también. Bueno, esta mañana el apóstol nos lleva a profundizar en esta misma verdad desde otra perspectiva. El domingo pasado lo hizo desde la perspectiva de la luz, la comunión con Dios en la luz de Dios, comunión con los hermanos, y hoy lo hace con el conocimiento. Si alguno dice, yo lo he conocido. Y no cumple, no vive los mandamientos, no los cumple, es mentiroso. Cuando nosotros, muchas veces nos ha pasado, oye, ¿tú conoces a fulano? Ah, pues no, pues sí, una vez me lo presentaron en una boda, ¿no? O es mi compañero de trabajo, o es compañero de clase, o sí, una vez me lo presentaron y tal, o es mi amigo y lo conozco muy bien. Depende, a todos nos pasa eso, nuestra relación pues tiene unos grados, un grado. Aquí el apóstol nos viene a decir esto, ¿tú conoces al Señor? ¿Tú conoces a Dios? ¿Y qué le dices? ¿Sí? ¿No? ¿Un poco? ¿Cuánto conoces al Señor? ¿Cuánta amistad tienes con Él? Porque ese es el tema que tenemos aquí esta mañana. ¿Cuánta amistad tienes tú con Dios? ¿Cuánto le conoces? Mira, aquí el apóstol nos pone, nos dice la profundidad del conocimiento que se pide. Y en esto sabemos que lo hemos conocido. Si decimos, es decir, que, vamos a ver cómo lo expreso, si nuestra experiencia, nuestra relación con Él, es lo que se espera, lo que aquí se dice en las Escrituras, la consecuencia de esa relación, de ese conocimiento, la consecuencia es que automáticamente cumplimos sus mandamientos. Estamos dispuestos a obedecer, dispuestos a cumplir su voluntad. Esa es la profundidad de la relación que la Biblia nos plantea a nosotros. Si tú dices que le conoces, que le has conocido, sepas que la única forma de demostrarlo es cumpliendo su palabra. Porque será la señal de que te has quedado deslumbrado, que realmente le conoces. Que no le has conocido, o que no has oído hablar de él, o que no te contaron alguna historia, sino que realmente le conoces. Porque cuando realmente se conoce al Señor, se conoce a Dios, uno se rinde y se entrega a cumplir sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es decir, vive una mentira. En verdad, nunca llegó a conocer a Dios. No me olvido de mi experiencia, ¿eh? Porque yo me lo pregunté muchas veces, pero ¿tú has conocido realmente? ¿Tú has creído de verdad? Eso quiero tenerlo ahí, que está ahí pendiente, ¿eh? Mirad, estamos ante una afirmación radical en las Escrituras, sin concesiones de ningún tipo. Dices que has conocido a Dios, demuéstralo. ¿Cómo? Cumpliendo los mandamientos de Dios. Esto es el mensaje rotundo y radical de la palabra. Entonces, cuando uno acepta este mensaje, pues automáticamente le vienen las mismas preguntas que nos venían el domingo pasado. Pero bueno, ¿cómo puedo yo andar en la luz si soy pecador? ¿Cómo puedo yo cumplir los mandamientos del Señor si soy un débil pecador? Si soy imperfecto. ¿Qué es lo que me estás pidiendo? ¿Un imposible? Eso es en lo que yo me debatía y en lo que creo que nos podemos debatir todos nosotros. Y en el que creo que en algún momento de nuestra vida nos hemos debatido en ello. Por eso es necesario dejar esto bien claro. Y la respuesta está no en lo que a nosotros nos parezca, que ahora seguramente podríamos empezar aquí a preguntarle, a mí me parece, yo diría, yo, a mí, mi experiencia, eso no nos sirve. Tenemos que averiguar qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a lo que significa el verbo guardar. Porque es ahí donde está la clave. Guardas, luego lo conoces. No guardas, no lo conoces. ¿Qué significa el verbo guardar? Según el diccionario, es tener cuidado de una cosa. En nuestro caso, el mandamiento. Vigilar esa cosa, defender, respetar, acatar y cumplir. Eso es guardar. Es una definición que yo he resumido, es muy amplia en el diccionario, dedica muchos renglones a esto. Pues bien, una definición tan completa del diccionario se queda corta para explicar lo que a la luz de la palabra de Dios significa guardar. Y ahora aquí podríamos dedicarnos a ver muchísimos textos de la Biblia para explicar este concepto, este verbo. Pero no tenemos tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a ver, a leer una sola parte, una pequeña parte de la Biblia para ver cómo respira el texto bíblico, cómo nos interpreta el texto bíblico el verbo guardar. No voy a daros la cita porque quiero que escuchéis. Son muchos versículos que he ido, frases de versículos que he ido aquí añadiendo, escribiendo. Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen maldad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que tus mandamientos sean guardados con esmero. Ojalá fuesen estables mis caminos para guardar tus mandamientos. Ahí me veo yo, en mi juventud. Ojalá fuesen estables mis caminos para guardar tus mandamientos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiera a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me abandones enteramente. Aparta mis ojos para que no se fijen en cosas vanas. Avívame en tu camino. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que yo fuera humillado o descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. ¡Cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna maldad se enseñoree de mí. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Asimismo, oirá el clamor de ellos y los salvará Jehová guarda a todos los que lo aman, pero destruirá a todos los impíos. ¿Qué respira esto, hermanos? ¿Qué respira? ¿Qué vemos ahí? Vemos gente pecadora que no quiere ser pecador. Gente descarriada que no quiere estar descarriada. Gente que cree en Dios, que ama su ley, sus estatutos, sus mandamientos y que desea cumplirlos con todo su corazón, pero no puede. Y clama de día y de noche, con lágrimas, con angustia. Pues bien, eso es guardar la palabra de Dios. Amarla con todo el corazón y poner todo nuestro empeño, nuestra fuerza en cumplirla, porque es nuestra vida. Y como no puedo, ¿cómo lo tuve que aprender? ¿Con cuántas lágrimas? Tuve que decir, Señor, yo no puedo. Yo no puedo. Pero tú puedes. Ayúdame. Ayúdame. ¿Y qué hemos leído? Cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. Asimismo, oirá el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que lo aman. ¿Lo amas? ¿Lo amas hasta este punto? ¿Deseas guardar la palabra de Dios hasta este punto? ¿Cómo sabemos que nosotros le hemos conocido? ¿Cómo sé yo que le he conocido? En que amamos sus mandamientos. Le amamos a Él. Amamos sus mandamientos y nos entregamos de corazón a guardarlos con su ayuda. ¿De cuántas cosas me ha librado a mí el Señor? Os puedo decir que hubiera sido un vicioso de narices si no hubiera sido por la gracia de Dios. Porque me enviciaba con cualquier cosa. Desde que a mis 7 años me jugaba el dinero a los montones en las cartas, hasta las partidas de póker a los 12 años, o al chito, o a lo que quiera que fuera. O a robar a mi abuela de su hucha. Cualquier cosa. Por no decir otras. Porque es en la niñez cuando te envicias, y en la pubertad, y en la juventud, que te envicias de las cosas. El Señor, como decía el salmista, es mi vida. A Él le debo mi vida. No solo ha muerto por mí, no solamente me ha rescatado, sino que además me ha sacado, me ha impedido llevar ese camino. Es el resumen que hace aquí el apóstol. Pero el que guarda su palabra, el que la ama, el que desea guardarlas, el que busca la ayuda con todo el corazón, el que la recibe, porque el que busca ayuda la recibe, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Hay una relación de amor de verdad con Dios. Por eso sabemos que estamos en Él. Porque hay una relación de amor. Grande, íntima, estrecha, maravillosa, única. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y esto qué nos viene a decir? Nos viene a decir que nada de excusas, no hay que excusar el pecado. Si tú eres un vicioso, de lo que quiera que sea, y lo estás excusando, nunca te librarás de él. ¡Nunca! Y serás un esclavo de ese vicio hasta que te mueras. Y eso te acarreará sufrimiento a ti y a todos los que te rodeen. Por no decir las consecuencias de otros muchos problemas que pueden venir. Nada de excusas, nada de justificación. Y tenemos que pasar al otro punto, si no nos quedaremos aquí todo el tiempo. Hay mucho más que decir, hermanos, pero creo que esto es suficiente para que sigamos después en casa meditando la palabra y buscando su voluntad, la voluntad del Señor para nuestras vidas. El Señor no te quiere borracho hasta que te mueras. No te quiere esclavo del sexo hasta que te mueras. No te quiere esclavo de la mentira hasta que te mueras. No te quiere que seas un guiñapo. Quiere que seas un hombre o una mujer que ganan la batalla y que viven por encima del pecado. Que lo pueden mirar hacia abajo. ¿Es eso posible, hermanos? Es posible. Es posible. El siguiente pasaje dice, versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Caramba con Juan. El apóstol Juan era tremendo, ¿eh? No, el Espíritu Santo a través del apóstol es tremendo. Un mandamiento nuevo. Y yo siento que ya mi tiempo se está acabando y vamos a ir deprisa con esto y con lo que sigue, mencionando solamente lo más importante. Dice, no os escribo un mandamiento nuevo, dice. En realidad, es antiguo y es nuevo. Es antiguo porque ya se promulgó cuando se promulgó la ley en el desierto. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ahí está. Está desde entonces. Pero está ahí, como una aspiración, pero como algo imposible de cumplir para el ser humano. Porque, como sabéis, la ley de Dios expresa el carácter de Dios, la santidad de Dios. Y nosotros, desde nuestra humanidad caída, no podemos acceder a esa santidad. Luego, nos puede dar un mandamiento como ese, y nosotros lo escuchamos, lo aceptamos, pero nos encontramos con que no hay manera. En ese sentido, este mandamiento antiguo llega a un momento en la historia en que cobra vida. se hace nuevo. Se convierte en un mandamiento nuevo. Como si no hubiera existido antes. ¿Cómo cobra vida este mandamiento? ¿Cómo creéis que cobró vida este mandamiento? En Cristo Jesús. ¿Quién amó a su prójimo como a sí mismo? ¿Quién lo entregó todo por el ser humano? Sin distinción, por todo el mundo. Él entregó su vida por todos, sin distinción, por amor. Y en la cruz lo dijo, consumado es. El mandamiento de amarás a tu prójimo, a tu hermano o a ti mismo, cobra vida en Cristo y se hace nuevo. Porque la palabra dice que es verdadero en Él, y fijaos, hermanos, y en vosotros. Tremendo. En Cristo. No solamente cobra vida el mandamiento en la persona de Cristo, sino que por el nuevo nacimiento, por la conversión, por el nacimiento del Espíritu Santo, cobra vida también en mí. Y el Señor, Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, por su Santo Espíritu obra un milagro y deposita su amor hacia el hermano, hacia el prójimo, en mi corazón. Y a partir de la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo a nosotros, podemos aspirar a amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, en el Señor, en el poder del Espíritu. Por eso dice claramente que si tú aborreces a tu hermano, es que no ha pasado nada en ti. ¿Nos damos cuenta? Si tú eres cristiano, si yo soy cristiano, estoy obligado a demostrarlo delante de los hombres, delante de Dios, amando a mi hermano, a mi prójimo. Es la luz que va alumbrando. Las tinieblas van pasando. La oscuridad, la muerte, la imperfección. En Cristo todo eso ha pasado ya. Y en nosotros está pasando. Y entramos en la luz de Dios. La luz del Espíritu de Dios que habita en nosotros y que nos lleva a un terreno nuevo. Terreno del amor. Terreno de la gracia, terreno del poder, de la victoria. Y lamento que no podemos quedarnos más aquí. Permitidme en 5 minutos, voy a intentar acabar con los otros dos, al menos mencionar los otros dos apartados que tenemos aquí. Yo espero que vais a seguir estudiando estas cosas en casa. La palabra de Dios es para estudiarla en profundidad, hermanos. Hay mucho que aprender. Versículo 12 dice, «Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio». Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hijitos, padres y jóvenes. Hijitos es una palabra que el apóstol está usando repetidamente en toda la epístola. 7, 8 o 9 veces la usa. La tomó del Señor. El Señor Jesús usó esta palabra para dirigirse a sus discípulos. Estaban en el mar de Tiberíades, y estaban allí, no habían pescado nada, y se presenta el Señor y dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y el apóstol Juan se quedó con la palabra. Y estaba dirigiéndose al pueblo de Dios, a las iglesias, a la iglesia, a los cristianos, y les llama hijitos a todos, sin distinción. Y aquí tiene palabras para los hijitos, para todos. Tiene palabras para los padres, es decir, los distingue de los jóvenes por edad, por experiencia, por circunstancias distintas de la vida, y se dirige a los jóvenes. Es una pena que no tenemos tiempo para detenernos aquí. Además, repite lo que enseña, lo repite 2 veces. Y fijaos, lo repite de una manera muy interesante. Primero dice, os escribo, y después dice, os he escrito. Y es que actúa como si estuviera manteniendo una conversación. Oye, Tomás, que te escribo que ames al Señor. Y a continuación, como quiere que se entere bien de lo que ha escrito, dice, Tomás, te he escrito que ames al Señor. De ahí viene la repetición. Es un sistema que usa mucho las Escrituras. Te dicen las mismas verdades, las mismas cosas, repetidos y a veces desde 2 ángulos, como también lo tenemos aquí, hemos visto anteriormente en lo del mandamiento, aunque no me he parado en ello. Entonces, pero ahora, ¿qué les dice? Pues mira, esto es importante, hermanos, porque les dice a los hijitos, a todos los creyentes en general, les dice cosas muy importantes que son verdad y que nosotros tenemos que agarrar con todo nuestro corazón. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Está habiendo por ahí mucha confusión, muchos falsos maestros. Hermanos, no te dejes confundir. No te dejes confundir ni siquiera en medio de tu lucha por el pecado. No te dejes engañar. Cristo Jesús ha muerto en el Calvario por tus pecados. Y si crees, tus pecados han sido perdonados. No te dejes engañar. Y a los mismos hijitos después les repite, dice, porque, si os he escrito a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Claro, los que no han sido perdonados y nacidos del Espíritu no pueden conocer al Padre. Los que han conocido al Padre es porque han sido perdonados. Pero está diciéndoles, recordándoles una verdad importantísima en nuestra vida. Cuando vengas tentaciones, cuando tengas problemas, cuando vengan a darte falsa doctrina, falsa información, cuando tu cuerpo te demande cosas, tú responde desde la posición que realmente tienes. Has conocido a Dios, tus pecados han sido perdonados, gózate en ello y agárrate a ello con toda tu fuerza y con todo tu corazón. A los padres los dice, porque conocéis al que es desde el principio, al Señor Jesús. Y después les repito otra vez, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os lo digo 2 veces, que no tenéis cualquier cosa entre manos. Y a los jóvenes, ¿qué les dice a los jóvenes? Dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque, fijaos, habéis vencido al maligno. Ay, me veo yo a mis 14, mis 15, mis 16 años, debatiéndome, hasta que aprendí a vencer al maligno. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. ¿Por qué sois fuertes? Porque la palabra de Dios permanece en vosotros. No es que vosotros seáis fuertes, jóvenes, porque sois jóvenes. Podéis llegar a ser fuertes si la palabra de Dios permanece en vosotros. La amáis y deseáis guardarla con todo vuestro corazón. No améis el mundo. Y aquí solamente es un texto este que se ha mencionado, se ha explicado muchas veces. Yo me voy a referir solamente a un aspecto. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No os engañe. Aquí no hay medias tintas. No os engañéis. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La codicia, la lujuria, la ambición desmedida, la vanidad, esas cosas no son de Dios, ni nos ayudan. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto es lo que me hubiera gustado haberme detenido esta mañana aquí, en este texto. Este mundo que parece que dura tanto, que se conserva por la gracia de Dios, no porque los hombres estemos haciendo nada para que se conserve. Este mundo que comete tantas injusticias, tantos crímenes, tanta maldad. Esto, queridos, esto no permanece. Y la idea de que nosotros estamos aquí de paso es algo que debemos de trabajarlo mucho. Porque este no es el sitio para echar raíces. No es el sitio para hacer nuestro tesoro. Estamos de paso. Y este mundo tiene fecha de caducidad. Esto es algo en lo que tendríamos que pensar con mucha más frecuencia de lo que lo hacemos, porque a veces nos olvidamos de que no, el secreto de la vida no es el que tengas un buen coche, mejor coche que el del vecino, o mejor casa, o mejor vestido, o una buena cuenta en el banco. Puedes no tener nada de eso y ser feliz. Lo sabéis. Pues hermanos, el apóstol Juan nos está recordando cosas muy, muy importantes. Queridos, si habéis conocido a Dios, se lo tenéis que decir al mundo, no con las palabras, sino con la vida. Por eso es bueno que aprendamos a ir por la vida con humildad. Yo pido cada día a mi Señor que me haga fuerte. Oye, qué chico, qué vida, me gustaría ser como tú. Mira, yo soy lo que soy, porque el Señor me ama, ha tenido misericordia de mí, y yo le he recibido como mi Señor. Y Él me está dando las fuerzas, y me está enseñando. Y también lo quiere hacer contigo. Amén, hermanos, amén.